es ante las cuatro o cinco cuestiones más acuciantes dentro de las diversas actividades alrededor de las que gira la atención de la opinión e interés de la población sana y, por lo tanto, de la opinión pública exenta de perversidad y del retorcimiento de la canalla, que de manera breve, sintética, concisa y resumidamente sobresale de manera escandalosa el insoportable empeño obcecado y necio de la peste del cristianismo que, en su arrebato por narigonear como si se tratara de verdad de un rebaño de borregos, hasta los asuntos seculares, laicistas, propiamente mundanos, de todos los seres humanos dotados por la naturaleza de su libre discernimiento y lógica capacidad de razonar, y en base a esto terminar por decidir lo que, conforme su libre e independiente albedrío, escoger lo que entienden como más apropiado para el normal desenvolvimiento de su vida y de los suyos. En su comportamiento típicamente esquizoide, enredado en las redes del mar de alucinaciones que constituyen con carácter permanente y constante a la vez su estado de alucinamiento, el alucinógeno opiáceo del cristianismo, especialmente en su núcleo confesional católico, o en su núcleo de alias curas y sus respectivos niveles jerárquicos dentro de la Iglesia Católica Vaticano, viviendo de esta y esta a su vez viviendo parasitariamente con carácter de sanguijuela de la sociedad en su conjunto y no sólo de la feligresía de idiotimbéciles y pendejos, en la acepción del giro puertorriqueño del término, que es la denominación de los pelos púbicos del sitio de entrepiernas delantero y trasero de los seres humanos, debido al parecer, porque tales lucen ser completamente abúlicos a todo, esto es, que nada les huele ni les hiede, que nada les importa, y que todo les da, a fin de cuentas, lo mismo. Mas los narcómanos del alucinógeno del cristianismo, con énfasis en los retorcidos esquizoides católicos romanos, pero no porque los pervertidos depravados que cierran filas en las confesiones evangélico-protestantes no sean portadores de esas mismas aberraciones de disociados, antisociales y contrarios a todo comportamiento propiamente humano, al contar con un prontuario de delitos e infracciones contrarios al buen y sano interés del conglomerado social y nacional dominicano desde hace más de 529 años, o sea, 5 siglos y 1/3 de siglo, como contra la humanidad lleva aproximadamente 2 milenios de años, no dejando un solo día de dar empecinado cumplimiento a su alucinante cometido de llegar a creerse lo del cuento chino de su llamado mundo divino y sagrado en negación del mundo real y concreto que es el de la gente, pues eso conlleva a que sea el catolicismo la forma más abominable de la maldita peste alucinógeno opiácea del cristianismo. Ese catolicismo romano-vaticanista es el que concita y atrae más el odio justo y necesario de los seres humanos contra esos enajenados narcómanos del catolicismo, y a los que más cabe ajustarles cuentas a todo lo largo y ancho de la vida y la historia nacional dominicanas. Las incursiones y maniática costumbre de la Iglesia Católica Vaticano y de estos esquizoides practicantes de la misma peste de marras en su práctica de disociados, alienados y ultraenajenados, llevan su parasitismo sanguijuela a un extremo forzosamente tan inaceptable como abominable al solazarse y hacer diabólicos ante la práctica de la Iglesia Católica Vaticano de pretender efectivamente que hasta los no creyentes en tales falacias mágico-fantásticas católicas, que en su casi totalidad carecen de originalidad suya en cuanto a su invención y por igual provienen de movimientos mágico-fantásticos religiosos que los mismos cristianos despectivamente llaman herejes y paganos, aun y cuando en su recalcitrante ceguera por la ignorancia supina y estólida que portan, ni siquiera saben, ni mucho menos les importa, que la palabra hereje proviene del griego heritaje, cuyo significado es tener una opinión propia. Así, los católicos cristianos, de manera ostensiblemente depravada, exigen que la población, en nada creyente en las vagabunderías y estafas cazabobos de las falacias de los católicos, sea obligada a sufragarles y cubrirles sus gastos en el desenvolvimiento de sus estafas. No obstante, siendo grosera y vulgarmente palpable, que con ello estos esquizoides narcómanos de la peste del cristianismo católico, de hecho y forma, incurran en una flagrante contradicción que desmiente por sí misma la estafa de la naturaleza santa, divina y sacrosanta del cártel de carácter corporativo, que en realidad es lo que resulta ser la Iglesia Católica Vaticano. Esto así por cuanto no tiene explicación lógica que lo que más le mueve y le interesa a esta confesión corporativa que es la Iglesia Católica Vaticano sean los bienes monetarios que les provean desde el seno de la sociedad secular, mundana y laicista. Y todo resulta de extrema fácil comprensión y ligero entendimiento una vez que de manera obligatoria la Iglesia Católica Vaticano tiene que obedecer a la ley de su real naturaleza, que si bien se proclama y dice de carácter religioso, enlace de los seres humanos con el Dios de tal Iglesia, lo cual es una atribución carente de todo asidero práctico y no pasa del marco de una especulación supersticiosa, oscurantista y mágico-fantástica. Pero lo que es realmente verdadero y comprobable mediante los recursos de la teoría del conocimiento o gnoseología científica, que vienen a ser las resultantes prácticas a través de la praxis, práctica en interés de cambiar la realidad de las cosas, tanto directa e inmediata como histórica, o sea, a lo largo de un periodo histórico-social. Lo cual concluye estableciendo dos verdades irrefutables como imbatibles. Que el cristianismo es esencialmente una corriente religiosa esclavista, como lo establece su autor principal, Saulo Paulo, o el apóstol de los gentiles, o sea, realengos, en su emblemática carta a los romanos, donde establece que el esclavismo y sus autoridades son obras de la sagrada voluntad de Dios, o sea, Jesucristo. Por lo que quienes enfrentan el esclavismo y rechazan la existencia de esclavos están frontalmente desafiando a Dios Cristo y su voluntad. Y la segunda, que el cristianismo y su Iglesia Católica Vaticano, igual que la de los protestantes, son eminentemente parasitarios y sanguijuelas, ya que poseen una naturaleza improductiva. Dentro del campo de la filosofía de la historia, surge lo que en la teoría del conocimiento o gnoseología se designa con el nombre de bancarrota ideológica, cultural y o política, la que generalmente gusta confundirse con la quiebra, pero necesariamente ni es lo mismo ni es igual la bancarrota y la quiebra. Incurriéndose en el estado de bancarrota o de colapso, cuando de quien se trate se desdice de lo anteriormente sustentado y enarbolado, mientras que la quiebra es la desarticulación que acarrea el desdecimiento o el renegar de los postulados anteriormente enarbolados. Y lo que es el cristianismo y la Iglesia Católica Vaticano, cuando se desdicen reclamando se les mantenga, no importando si la fuente del mantenimiento suyo sea cristiano católico o no, está haciendo gala de su colapso de bancarrota que pone en evidencia la flagrante incongruencia contradictoria de lo que se dice y lo que se hace. Y ocurre en medio de esta controversia que aparecen quienes afirman que poner de relieve el verdadero carácter de clase y la naturaleza contraria a lo real y a la verdad del cristianismo y de la Iglesia Católica Vaticano es insultar a la Iglesia Católica Vaticano y al cristianismo. Si el móvil de tan bizarra acusación es la sola condición del fanatismo oscurantista y la miseria espiritual del esquizoide idiota imbécil, deberíamos por lo menos de sentir conmiseración y hasta de franca piedad ante quienes la naturaleza se ensañó en su contra de tal manera que hasta les negó la virtud humana de la inteligencia que marca la evolución progresiva y ascendiente que como ley es norma y prueba de la dialéctica. Pero como es el caso de los genízaros, plumíferos, cagatintas y viles canallas mercenarios que optan por acusar de vituperio o de insultar por las estafas, crímenes, abusos, genocidios, acciones de exterminio y de conculcamiento de los derechos democráticos ciudadanos que llevan a cabo como su ley de inconducta de carácter antisocial el cristianismo y la Iglesia Católica Vaticano, entonces no se trata solo, única ni principalmente de un infeliz idiota imbécil, sino de lo que cabe solo definir como un hijo de puta gerundial, que es el caso del taimado y ladino, fariseo y filisteo, árabe vagabundo errante gerundial y del conjunto que como el zopenco hace de su escudero, el informante y desinformante del DNI y los cuerpos de espionaje, el Penny Aligner, Félix de Sena, al que atrapamos infraganti, poniendo a circular entre bastidores verdaderas calumnias y mentiras en cumplimiento de directrices impartidas por el fariseo y filisteo, el hijo de puta gerundial, Julio Jacín. Decía, como el que se caga y no lo siente, el espécimen antidiluviano y dinosaurio reflejado en su grotesca figura como fenómeno de somatización, que en su barrio en Villaconsuelo él vio a uno del Partido Comunista Pacoredo que había dado muerte al nombrado Arias Mota, lo cual fue confirmado por el DNI y los servicios secretos de la Policía Nacional para fines de confusión y descrédito, porque ese difusor de calumnias y mentiras flagrantes, lo menos que se imaginaba era que estábamos atentos a lo que decía, y además a que en nuestros archivos de información están los pormenores del hecho del atentado contra Arias Mota, quien fue baleado, herido y hasta murió por disparos provenientes de reclutados por el grupo terrorista y provocador anarcoasaltante de los Palmeros y los Corecatos de Miguel Cocorleone, quienes terminaron como colaboradores de la embajada yanqui y de la CIA, como lo declara in extenso Claudio Caamaño Grullón en entrevista con la policía y agente de los jesuitas católicos, Ángela Peña. A consecuencia del atentado contra Arias Mota, los escuadrones de la muerte, bajo la jefatura del maniático sádico masoquista Ney Nibar Seijas de la Policía Nacional, en el caso específico, una unidad de escuadrones de la muerte, en el que estaba el mismo jefe del servicio secreto de Nibar Seijas, el coyote Moncho Enríquez, le dio muerte al nombrado Julián Parahoy en las proximidades de las calles Palo Hincado y Padre Villini. Pero es que esos prototipos de mercenarios oportunistas que operan tóxicamente en los medios de opinión, no para esclarecer los hechos dando a conocer la verdad, sino como Julio Jacín y su socio, la serpiente venenosa José Israel Cuello, el Gordo, el renegado revisionista que medró en el seno de los renegados revisionistas de viejo cuño del PSP, cumpliendo órdenes de los jesuitas católicos y de la Iglesia Católica Vaticano, de la que siempre han sido sirvientes los Cuello, desde Antonio Cuello y su hermano Graciliano Cuello, como sus críos José Israel, el Gordo Cuello y Tony Cuello, jesuita y opusdeísta como cura, investido e iniciado. Son perversos en extremo, por lo que solo cabe definirlos como hijos de puta gerundiales, cuya labor en la actualidad se centra en lograr la exculpación de la Iglesia Católica Vaticano de todo su parasitismo y oscurantismo supersticioso, como de su interminable labor de traición y opresión sobre la nación y el pueblo dominicanos. Mediante el recurso de, con estratagemas, intrigas, sembrando mentiras y difundiendo espurias calumnias, eximirla de toda culpa, recurriendo, apelando a otro bien reconocido expediente que forma parte del legajo del libreto y guiones de actuación de la CIA, muy suyo del traidor y renegado revisionista en bancarrota y quiebra que es el Gordo Cuello, quien desde cuando habiendo sido puesto en libertad en el 60 por actuación directa de su padrino de bautismo, el espía musolinista y a la vez nuncio apostólico desde el 1935, el alias Monseñor Pitini, del enclave nazifascista del Vaticano durante las gestiones tanto del Papa de Mussolini, Pío XI, el ampón mafioso siciliano Aquiles Ratti, como del Papa de Hitler, Pío XII, Eugenio Pacelli, sucesor de aquel y quien falleciera en el 1958. Últimamente, ese nefasto y funesto personaje, junto a su compañera de colaboracionismo con el neoliberalismo, la oligarquía vernácula y, sobre todo, de encubrimiento de la perniciosa labor de la Iglesia Católica Vaticano en contra de la nación y del pueblo dominicanos, de atajo de su desarrollo y usufructo de la soberanía y la independencia, como de secuestro de la educación nacional y su reducción a un carácter corporativo católico privado, enajenándola del Estado Nacional y colocándola en posición contrapuesta a los intereses nacionales y en especial de las masas populares, es significativo que cuando la mancuerna de la nefasta carroña del Gordo Cuello y su pareja, la chata, recalcitrante y arribista Lourdes Camilo, ahora publican articulejos y en los mismos se destaca el ocultamiento del papel retrógrado y de las cavernas desempeñado en los hechos que comentan de parte de la parásita oscurantista y supersticiosa Iglesia Católica Vaticano como exponente de los fines de las cavernas reaccionarias, contrarias a los afanes por las libertades democráticas, la democracia y la institucionalización de la vida nacional, actuando siempre y en todo momento dicha nefasta Iglesia Católica Vaticano como instrumento incondicional al servicio de los peores enemigos internos y extranjeros de la República Dominicana. Es notorio cómo esa pareja, que es parte de los hijos de la gran puta gerundiales, entre los que sobresale el perverso, intrigante, filisteo y fariseo árabe Julio Hasim, ocultan y encubren que la Iglesia Católica Vaticano, los jesuitas y opusdeístas de la Congregación Mariana, desempeñaron con sistemáticas campañas de mentiras y calumnias contra el peligro inminente de la amenaza comunista contra la democracia, entre comillas, en República Dominicana, con los tristemente famosos mítines de reafirmación cristiana y la labor de conspiración golpista de los jesuitas a través de los vicarios castrenses y los cursillistas de cristiandad como la banda terrorista del criminal de lesa humanidad y perro rabioso Elías Wessin y Wessin, hasta que se produjo el golpe de Estado del 25 de septiembre del 1963, que ahondó con el gobierno del triunvirato la depredación, la corrupción, el saqueo como los crímenes y persecuciones ideológicos y políticos, y que desembocó en la contienda armada de abril del 65 y a la vez en la segunda invasión militar en el siglo XX de parte del imperialismo norteamericano contra la nación y la soberanía y la autodeterminación del pueblo-nación República Dominicana. Insistimos y subrayamos, haciendo énfasis en la labor de exculpación y eximición de culpa y responsabilidades depredadoras como retranca cavernaria al servicio de los peores grupos e intereses retardatarios que operan a todo lo largo y ancho de la historia nacional, de estas carroñas como el renegado revisionista y architraidor abominable el Gordo Cuello y su pareja Lourdes Camilo La Chata, a favor del ocultamiento de los crímenes de todo tipo de la Iglesia Católica Vaticano y del cristianismo contra la nación y el pueblo dominicanos, cuya labor de tal espuria naturaleza podrida posee carácter de apología a la falsificación, distorsión, tergiversación, manipulación de los hechos y situaciones históricos, de tal modo que los peores traidores y más viles canallas que han intervenido en esos procesos quedan enaltecidos como íconos e ídolos de un falso patriotismo y de un apócrifo proserismo. Tal es el caso de los que Portes, Carlos Noel y el agente más sobresaliente de Pío X, como de la Santa Alianza y su programa recogido en la encíclica del 1832, Mirari Vox, de Gregorio XVI, predecesor de la bestia Pío IX, en cuya encíclica Quanta Cura del 1864 y su Syllabus Annexo, renovó y desarrolló las condenaciones y anatemas lanzados por su sociópata y depravado antecesor, Gregorio XVI, diciendo: todas y cada una de las malas opiniones heréticas y satánicas, doctrinas consignadas en detalles en las presentes cartas, Quanta Cura, las reprobamos, no sólo por la autoridad apostólica de mi papado, las proscribimos, las condenamos y queremos y ordenamos que todo hijo de la Iglesia Católica los tenga por entero y eternamente reprobados, proscritos y condenados. Y para garantizar en lo sucesivo sostener con mayor facilidad y efectividad el combate contra todas y cada una de las ideas modernas, todas sin importar cuál que sean, sostuvo Pío IX: hago proclamar por el Concilio del Vaticano del 1870 la infalibilidad pontificia, todo lo cual vino a ser la conclusión lógica e inevitable de todo el legado esquizoide de alucinaciones paranoicas de Gregorio VII, el tristemente famoso monje Hildebrando, de Inocencio III, autor de la nunca olvidada dinastía sagrada y divina de el Vicario de Cristo, sucesor de Pedro, Cristo del Señor, Dios del Faraón, más allá del hombre, menos que Dios, mayor que el hombre. Así, cabe inscribir en estas hazañas de la cabrona apologética cristiano-católica el supuesto proserismo del impenitente traidor, conspirador y perverso de toda la historiografía sagrada clerical de la patria, Juan Pablo Duarte, un ícono e ídolo elaborado de mentiras y falsedades como de erráticas elucubraciones, cuyo título de padre de la patria, dádole por el funesto arzobispo Portes, tras su regreso del lugar a donde su cobardía intrínseca de traidor lo había hecho ausentarse para el 27 de febrero, constituyendo ese falso título el primer golpe de Estado dado en la historia de la separación-independencia del 1844, para pasar a ser ese mismo inútil como nocivo personaje, el ideólogo y artífice del golpe de Estado del desaprensivo Francisco del Rosario Sánchez a la Junta Gubernativa Provisional que debía funcionar hasta la elaboración de una constitución, que efectivamente, por iniciativa del satanizado Pedro Santana, se creó en la ciudad de San Cristóbal en el 1844, el 6 de noviembre. Pero la desesperación, la ambición, la perversidad y la mediocridad de la banda confesional católica de Portes, que terminarían llamándole la Trinitaria, como título que es significativo y marca indeleble de ser un órgano de la Santa Alianza y por lo tanto contrapuesto a toda idea libertaria dentro del contexto del liberalismo de entonces como de todo empeño nacionalista, tal cual lo consagrara el genio y figura de los desmanes de la Santa Alianza Contrarrevolucionaria, Lothario Metternich, canciller de la misma y representante de la Iglesia Católica Vaticano en esa banda mundial de terror y crímenes de lesa humanidad. Ese inveterado traidor ladino e impenitente conspirador que es Juan Pablo Duarte trae a colación una eterna situación de carácter pagano gnóstico que está presente en los papeles del Mar Muerto o del Qumran, en los que las leyendas y mitos del Maestro de la Justicia y la Luz culminan en que es el resultado de una estafa y un magistral engaño, como la interrelación del yin y el yang en la filosofía oriental, en que el Maestro de la Luz y la Justicia es el mismo de las tinieblas y el mal. Tan pronto el alias Arzobispo Portes, cabecilla de la funesta corporación mágico-religiosa del cristianismo, Iglesia Católica Vaticano, hace volver a Duarte de su refugio, dado a sus miserias espirituales y sus aberradas inclinaciones contra natura, manipula, con el común acuerdo de todos los partícipes del acto de separación independencia del 27 de febrero del 1844, en torno a la búsqueda del protectorado francés, y haciendo uso de la doblez, que es su sangre y sustancia, intriga, satanizando con el concurso de la insidia de Báez y otros, como entreguista a Francia a los del grupo de Bobadilla, Caminero, Santana y a otros que tenían la encomienda de todos los separatistas de lograr el protectorado de Francia, y demagógicamente acusándolo, por orden de Duarte y Portes, de vendidos a Francia, el desaprensivo Francisco del Rosario Sánchez convino en dar el segundo golpe de Estado que recoge la historia nacional a partir del 1844, con no ocultas, sino evidentes intenciones de asesinar a mansalva a Pedro Santana. Ya este había echado de su lado al impostor que hacía ostentación ridícula de su presuntuosa condición de general sin carrera militar, que era Duarte, que en rol de provocador insistía en que se llevara a cabo la acción del intento de tomar Asua en disputa con el poderoso ejército haitiano invasor de su fantoche presidente Charles Herard, a la cabeza de 20,000 soldados haitianos, a la espera de que el ejército dominicano se llevara del entusiasmo y cayera en la encerrona. De vuelta a la capital, el traidor y falso padre de la patria, según la principal enemiga de esta y responsable número uno del yugo interventor de las hordas haitianas de Boyer en febrero del 1822, lo cual duró 22 años de esclavitud nacional y social, a nombre, sarcásticamente, esto es como burla de crueldad extrema, de ser mensajero de la paz y la concordia y del fin de la esclavitud, que era recreada esta vez con Boyer y sus hordas fetichistas y caníbales como su grupo dominante. Como se ve, el papel de ocultamiento de la real actuación de la Iglesia Católica Vaticano en el reino de la ignorancia y la infamia entronizado sobre la nación y el pueblo subyugados por ella, por la Iglesia Católica Vaticano y por el cristianismo romano-vaticanista, convierte a todos aquellos que contratan por prebendas y privilegios onerosos a ser de sus abogados justificadores, conlleva que precisamente esos canallas desalmados que convienen ser abogados del diablo para victimizar a su país y a su pueblo, en los grupos que justa y precisamente hemos llamado y bautizado como de hijos de puta gerundiales, que no es un hijo de puta pasajero y circunstancial, sino que se trata, como la banda de fascinerosos y canallas mercenarios de Julio Jacín, que son hijos de puta al nacer, siguen siéndolo en el presente y lo serán aún en el futuro. Hijos de puta a perpetuidad. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.